Fuga de muerte. Leche negra del alba, te bebemos de tarde. Te bebemos al mediodía, de mañana. Te bebemos de noche. Bebemos y bebemos. Cavamos una tumba en el aire. Ahí no se yace incómodo. Un hombre habita la casa. Él juega con serpientes. Él escribe. Él escribe mientras oscurece a Alemania tu pelo de oro, Margaret. Escribe y sale de la casa y fulguran las estrellas. Silba a sus perros, silba a sus judíos. Hace abrir una tumba en el aire. Nos manda. Tocad para el baile. Leche negra del alba, te bebemos de noche. Te bebemos de mañana y al mediodía. Te bebemos de tarde. Bebemos y bebemos. Un hombre habita la casa. Él juega con las víboras. Él escribe. Él escribe mientras oscurece Alemania tu pelo de oro, Margaret. Tu pelo de cenizas, Shulamit. Abrimos una tumba en el aire. Ahí no se yace incómodo. Grita. Cavad más hondo en la tierra los unos y los otros. Cantad y tocad. Empuña el arma en la cintura. La blande. Tiene ojos azules. Cavad más hondo con palas los unos y los otros. Seguid tocando para el baile. Leche negra del alba, te bebemos de noche. Te bebemos al mediodía y de mañana. Te bebemos de tarde. Bebemos y bebemos. Un hombre habita la casa de tu pelo de oro, Margaret. Tu pelo de cenizas, Shulamit. Juega con las víboras. Gritad, tocad mejor la muerte. Gritad, tocad mejor la muerte. La muerte es un maestro en Alemania. Grita, tocad más sombríos los violines. Entonces subes al aire en humo. Entonces tenéis una tumba en las nubes. Ahí no se yace incómodo. Leche negra del alba, te bebemos de noche, te bebemos al mediodía. La muerte es un maestro en Alemania. Te bebemos de tarde y de mañana, bebemos y bebemos. La muerte es un maestro en Alemania. Sus ojos son azules, te acierta con balas de plomo, te acierta. Un hombre habita la casa, tu pelo de oro, Margaret. Lanza sus mastines contra nosotros. Nos da una tumba en el aire. Juega con las serpientes y sueña. La muerte es un maestro en Alemania. Tu pelo de oro, Margaret. Tu pelo de ceniza, Shulamit. Streta. Deportado al campo de la huella infalible. Hierba escrita. Dispersa. Las piedras blancas y las sombras de los tallos. No leas más. Mira. No mires más. Camina. Camina. Tu hora no tiene hermanas. Tú estás en tu casa. Una rueda gira lenta. Desde sí misma. Sus rayos ascienden. Ascienden por el campo oscuro. La noche no necesita estrellas. En ninguna parte preguntan por ti. En ninguna parte preguntan por ti. El lugar donde estaban tiene un nombre. No, no tiene ninguno. No estaban allí. Algo estaba entre ellos. No veían a través. No veían, no. Hablaron de palabras. Ninguna despertó. El sueño se les vino encima. Se les vino encima. En ninguna parte preguntan. Soy yo. Yo estaba entre ellos. Abierto. Audible. Y les di la alarma. Su aliento obedeció. Soy el mismo. Todavía. Sí. Ellos duermen. Soy el mismo todavía. Años. Años, años, un dedo palpa abajo, arriba, palpa alrededor, suturas palpables, aquí se abren, aquí cicatrizan de nuevo. ¿Quién las cubrió? ¿Quién las recubrió? Venía, venía, venía una palabra. Venía a través de la noche. Quiso resplandecer, quiso resplandecer. Ceniza, ceniza, ceniza. Noche, noche y noche. Acude al ojo, al húmedo. Al ojo acude, al húmedo. Huracanes, huracanes de siempre, torbellinos de átomo. Lo otro tú lo sabes, lo leímos en el libro. Era solo apariencia. Era solo apariencia. ¿Cómo nos hacimos con estas manos? Estaba escrito que... ¿Dónde? Tendimos encima un silencio nutrido con veneno. Inmenso. Un verde silencio. Una hoja como un cáliz. Una idea adherida a lo vegetal. Verde, sí, adherida, sí. Bajo el cielo maligno, adherida, sí, vegetal. Sí, huracanes, torbellinos de átomos. Quedó el tiempo, quedó de intentarlo en la piedra. Ella fue hospitalaria, no cercenó la palabra que holgadamente vivíamos. Granulada, granulada y fibrosa. Cualiforme, compacta, uniforme, irradiada, reniforme, aplanada, aglomerada, esponjosa, ramificada. No cercenó la palabra. Habló, habló suavemente a los ojos secos antes de cerrarlos. Habló, habló. Era, era. Nosotros no cedimos. Estábamos en medio, una estructura porosa, y llegó. Se nos vino encima, se abrió camino, surciendo invisible, surciendo hasta la última membrana y el mundo, un millar de prismas cristalizó, cristalizó, cristalizó, cristalizó. Entonces, noche sin mezcla, círculos verdes o azules, rojos, cuadrados, el mundo pone su entraña en juego con las horas inéditas. Círculos rojos o negros, claros, cuadrados, no hay sombras en vuelo. Planchetas, ningún alumno asciende y participa en el juego. Asciende y participa en el juego cuando huyen las lechuzas en la lepra petrificada. En nuestras manos en fuga, en la última abyección, en la red cazabalas del muro derruido, visibles de nuevo los surcos, los coros antiguos, los salmos. ¡Oh, Hosanna! Entonces, hay aún templos en pie, una estrella, quizá la luz todavía. Nada, nada se ha perdido, Hosanna. Cuando huyen las lechuzas, aquí el diálogo, gris como el día, en las huellas del agua subterráneas. Gris como el día, en las huellas del agua subterránea, deportado al campo de la huella infalible, hierba, hierba escrita, dispersa.